Bueno, qué difícil es hacer el amor en un 5000. Qué difícil es hacer el amor en un 5000 y qué difícil esas posturas extrañas que se tienen que hacer en esos coches chiquititos. Muy buenos días desde la Onda de Caño Roto. Hoy en una nueva edición de Charla entre Amigas están nuestras amigas súper revolucionadas hoy. Vienen contentas, vienen coloridas, vienen guapas y vienen sexys. Y bueno, tengo aquí a también súper sexy Merche. Buenos días, ¿qué tal? Hola Ana, buenos días. Hola compañeras, estamos aquí ya de risas, preparadas para nuestro programa que viene calentito porque es el último de la temporada. Es el último programa de radio antes del veranito hasta que nos volvamos a encontrar en septiembre. Eso es el último programa de Charla entre Amigas hasta septiembre. Nos vamos a despedir por un ratito nada más. Pero vamos, que hoy, pues lo que tú dices, Merche, viene un programa súper calentito. Cuando alguna me quiero cepillar, en mi coche me tengo que apañar. Qué difícil es. Bueno, muy buenos días, Bici, ¿cómo estás? Cuéntanos. Encantada, encantada, vamos a ver. Pepi, ¿cómo estás hoy? Buenos días. Con la vacuna puesta. Hoy, recién vacunada, me cachis. También, están por aquí recién vacunadas las amigas, pero bueno, pues ya preveniendo cositas y bueno, saludables y sobre todo, pues eso, contentas y felices de estar aquí. Muy buenos días, Consuelo, que por fin nos hablas, qué contenta estoy. Pues muy bien, por primera vez aquí y bien, a ver cómo... Si me sale esto bien, porque es muy difícil. Por supuesto que te va a salir bien y no es nada difícil. Ya verás que te vas a sentir pues como siempre aquí entre amigas, ¿no? Con una charla. Buenos días, Nines, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. Pues nada, dado el tema, vamos a ver si se nos da bien y aprovecho para si hay algún viudo, un soltero o algo que esté disponible, le dejo mi teléfono. Muy bien, bueno pues a ver si contacta con nosotras algún soltero de oro para Nines. Buenos días, Eli, ¿qué tal estás? Buenos días, muy preparada para lo que venga y dispuesta a contestar con toda sinceridad. Muy bien, muy guapita Eli, que se ha cortado su pelito y está guapísima. Buenos días, Chelo, ¿qué tal estás? Buenos días, pues muy bien, aquí esperando a ver la marcha que cogemos. Pues hombre, toda la marcha. Venimos con marcha, ¿eh? Claro, que Chelo hoy nos viene de rojo pasión. Buenos días, Loli, ¿cómo Hola. Estás? Muy bien. ¿Recién a ver cómo vacunada? Se nos da el tema. Claro, claro. Que es un poquillo complicadillo. Bueno, complicado, no, hay que dejarse llevar, ¿no? Un poco también. Bueno, seguro que lo hacemos muy bien. Buenos días, Pilar, ¿qué tal estás? Buenos días, pues muy bien. Muy bien, con ganas, ¿no? De sí, tema. Con ganas y además el tema este es interesante. Es interesantísimo. Porque da lo mismo la edad que tenga uno. Pues sí, di que sí. Ahora reflexionamos a fondo sobre el tema. Pero bueno, antes de eso voy a poner una canción que a mí particularmente me encanta, que es de Kings of Leon, que es uno de mis grupos favoritos. Y ahí va. Bueno, precioso temazo este, me encanta a mí, Me pone contenta. Es un grupazo, Kings of Leon. Merche, ¿qué actividades tiene preparada la Frater? Cuéntanos. Bueno, en concreto os adelanto dos que tenemos pensadas para nuestro grupito que está gestionado por nosotros. Y en principio la primera, vamos a dar luz a un libro que hemos estado preparando con las historias de vida de estas chicas que hemos recopilado en una exposición que hemos podido ver en la ASO durante estos meses. Y además hemos recopilado una serie de recetas que con mucho cariño estas mujeres nos han depositado. Algunas de ellas nos las han escrito ellas, algunas sus hijas, algunas en colaboración con sus hijas, o sea que es un proyecto muy bonito de trabajo en red y de sororidad, ¿no? Nunca me sale la palabra, me atrasco. Entonces ya hemos maquetado el libro, bueno, me queda solamente ya revisar la ortografía, pero está preparado y el día 17 de junio lo vamos a presentar aquí por la mañana a las 12. Es un sábado y para hacer más atractiva la actividad o para hacerla más inclusiva vamos a incluir la opción vegana o vegetariana y una compañera, una vecina, nos va a contar un poquito qué es el vegetarianismo o el veganismo y vamos a poder probar algunos platos vegetarianos. Así que eso va a ser el sábado 17 de junio a las 12 y allí nos llevaremos nuestro ejemplar, que espero que me firméis todas, de vuestra historia de vida y vuestra receta, incorporando poesías, relatos, recetas, cocidos, rosquillas, magro, de todo lo que hemos hecho. Eso para el día 17. Y luego para el día 30 ya tenemos también fecha para llevar nuestra exposición al Espacio de Igualdad María de Maeztu, que lo comentamos el otro día con las compañeras que están en el auditorio. Así que el día 30, que algunas sé que no estáis porque estáis de vacaciones, lo que haremos será llevar esta exposición de aquí al Espacio de Igualdad, montarla nosotras como no, nosotras queramos e inaugurarla, porque somos las protagonistas. Entonces, esta otra actividad, que esa es un viernes, en el horario habitual, la inauguración un poquito más tarde, nosotras primero la montamos y luego inauguramos, porque a lo mejor hay gente que quiere venir a verla. Y esto será para el día 30 de junio. Así que fijaros qué dos actividades tan chulis tenemos en los próximos meses. De momento vamos a dejar este adelanto porque hay muchas más actividades en la Frater y nosotras el mes de junio haremos un mes de la salud. Todos los viernes vamos a tener a las enfermeras de aquí del centro de salud hablándonos de salud cardiovasculable, prevención del cáncer, trastornos provocados por el estrés, sueño y descanso. Esto van a ser los próximos viernes, o sea que los próximos viernes tenemos tema salud y luego el día 30 inauguramos la exposición para terminar el mes. Así que tenemos una agenda apretadita. Muy bien, bueno, a tope de actividades, qué bien os lo vais a pasar y qué envidia me da. Yo también quería hacer un anuncio, bueno, como sabéis yo soy súper amante de los gatos y con mi gatito que tengo que se llama Lynchy, bueno, pues tomé esa conciencia, ¿no? Entonces quería anunciar que este sábado, como otros sábados, en la asociación La Banda, que está aquí muy cerquita, en la calle Castel Florite, van a hacer una jornada de adopción canina. Y entonces, gatuna, no canina. Entonces, bueno, pues para aquellas personas que estén pensando en adoptar a un peludito, pues que se pueden acercar de 10 de la mañana a 2 de la tarde este sábado y bueno, pues ver a estas monadas que a ver si tienen suerte y encuentran un hogar aceptable pues para ellos y para ellas. Y nada, pues por si la audiencia no lo había adivinado, el tema de hoy, el tema que nos ocupa va a ser la sexualidad a partir de cierta edad y qué mejor canción para entrar en este tema tan calentito que esta que os voy a poner a continuación. Je t'aime, je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. vais, je veux et je viens. Bueno, pues tenemos comunicación, creo, con Violeta López, trabajadora de Cruz Roja. Hola, Violeta, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Te escuchamos perfectamente. Buenos días, Violeta, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y vosotras? Pues muy bien, muy bien. ¿Le podéis saludar a Violeta? Yo creo que se escucha, ¿sí, verdad? Sí, muy bien. Sí, estupendamente. Pues mira, Violeta, me hallo en este momento con charla entre amigas en la Onda de Caño Roto, que tenemos aquí pues 3, 6, 7, 8 maravillosas mujeres que siempre acuden al programa pues a contar sus experiencias y bueno, pues es que siempre están aquí, pues eso, como una charla entre amigas muy cómodas y contar dándonos un poco pues esas cosas que a veces es necesario que hablen las personas mayores. Violeta se dedica pues precisamente a la intervención con personas a partir de los 60, Violeta. Sí, bueno, tenemos varios proyectos de personas mayores. Yo soy trabajadora social en Cruz Roja. Específicamente estoy en la calle Infanta Mercedes 26, en un centro de mayores que se llama Reina Sofía. Pero no es un centro de mayores al uso. En la parte de abajo está el centro de día, donde sí que atendemos a personas mayores que son derivadas por el ayuntamiento, porque lo necesitan para hacer actividades a lo largo del día por un deterioro, ya sea físico o cognitivo. Pero en la tercera planta del edificio, que es muy grande, sí que hacemos todo lo que son actividades, proyectos, talleres, para personas que tienen desde los 55 hasta, como decíamos ayer un poco, hasta que el cuerpo aguante. Son actividades principalmente de participación y socialización y un poco lo que busca es activar a las personas del distrito a que sigan participando y aportando pues en la vida comunitaria. Muy bien, pues es un excelente trabajo. Violeta, hoy estamos aquí pues hablando de sexualidad y bueno, pues este tabú que existe a veces en cuanto a la vida sexual de las personas mayores. Cuéntanos un poco, ¿qué te cuentan tus usuarias, tus participantes? Pues a ver, a mí es un tema que me parece muy curioso y muy importante de tratar porque es un tema muy tabú, que no se habla, ¿no? Y es que la sexualidad es algo, es un aspecto que está presente a lo largo de toda la vida del ser humano y que no solo abarca lo que es el acto sexual en sí, como lo conocemos, sino que es una parte también importante pues para nuestra identidad personal, identidad de género, y además muy importante lo que es a nivel de generar intimidad con otra persona. El afecto, el contacto, el erotismo, todas esas cosas afectan muy positivamente, ya lo sabemos todos y todas, a nuestra salud psicológica. Y bueno, pues el invisibilizar este aspecto en la población mayor de 45 años, ¿no? O de 50 años, que muchas veces parece que es como que ya no tienen sexualidad o que ya no son sexualmente activas las personas mayores, esto conlleva muchos riesgos para la persona, porque dejamos de proporcionarle primero una buena atención. Y esto puede dar muchos riesgos también, bueno, pues a que al final aumenten las tasas de infecciones por transmisión sexual, desconocimiento de prácticas que igual no son adecuadas o sí, o riesgos que pueden conllevarlas. Y en general, al final, es un poco invisibilizar y negar la identidad de una persona, ¿no? Entonces, en el centro es verdad que ha costado mucho poner en marcha este talleres en los que hablemos de esto abiertamente y participemos abiertamente todas dando nuestra opinión. Pero es verdad que una vez que se ha puesto en marcha, las personas se sienten muchísimo más valoradas, escuchadas, y al final como, bueno, pues sí, pueden dar su opinión, pueden compartir experiencias, y esto es enriquecedor a la hora ya de cómo ellas se enfrentan con su sexualidad en el día a día. No sé si te he contestado bien a la pregunta, pues la verdad. Nos has contestado estupendamente. Estaban aquí estas mujeres escuchándote. No sé si alguna de nuestras amigas quiere hacerle alguna pregunta a Violeta. ¿No? La verdad es que no. Es que sabemos mucho. Es que saben mucho. Hombre, es que vamos a ver, la experiencia es un grado. Y también os digo que cuanta más experiencia tenemos vital y más experiencia tenemos sexual, mucho más conocimiento adquirimos. Claro. Entonces, bueno, pues al final... sí que es verdad que es un pues que vosotras sabéis más que nadie, que al final esto es así. Pilar, que levantabas el dedito, cuéntanos. Sí, porque dice que hay veces que es como un tabú el hablar sexualmente. A mí no me da vergüenza, y además aquí está la prueba de que nosotras hablamos de todos los temas. Bueno. Y de lo que ha dicho, que es difícil hablar de la sexualidad y todo eso, pero es que muchas veces también creo que la sexualidad, puedes tener 40, 40 y tantos, 50 años, que es una persona joven, y a lo mejor no la tienes, pero a causa de enfermedades, porque yo he leído artículos, pues que una persona con, pues fíjate, si te da un ictus, con Alzheimer, con de corazón, de azúcar, te afecta a la sexualidad. Entonces, pienso que a lo mejor no eres muy mayor, pero puedes tener 45, 50, 50 y tantos años, y te puede estar afectando la misma enfermedad. Y además es que se te quitan las ganas de todo, ¿sabes? Pero no porque dices, vale, ya me olvido, sino que a causa de algo, pues no te apetece, no tienes ganas. Y pienso también que cuando llegas a una edad ya más mayor, si no tienes relaciones sexuales, también está muy bien, yo creo que te llena por completo el poder hablar con esa persona, que no una caricia, una palabra, y creo que eso también te ayuda y te hace mucho. Claro, lo que decía un poco Violeta, ¿no? Que la sexualidad no solamente es pues el coito, ahí tenemos sí. Una idea de la sexualidad muy coitocentrista, que se dice, y que eso, bueno, pues hay un montón de cosas que pertenecen a la intimidad entre dos personas, las caricias, el afecto y otras cosas que, bueno, que pertenecen todo al mundo de la sexualidad. Jolín, pues Violeta, espero que en ese nuevo camino, pues de hablar de la sexualidad abiertamente con personas mayores, que os vaya súper, súper bien. Yo te deseo todo el éxito. Muchas gracias. Yo nada, deciros eso, que al final creo además que es una etapa vital muchísimo más madura, lo que decís, la experiencia es un grado y eso te hace seguir madurando como persona y también disfrutar, ¿no? De culminar esa fase de orientación, del deseo, cuando ya tienes una estabilidad con una pareja, llegar a otro tipo de intimidad más allá de lo que hablamos, del coito, llegar, no tener tantos tabúes incluso para poder, investigar cosas nuevas, desarrollar con total libertad nuestra esfera sexual. Creo que eso es la riqueza que puede tener, ¿no? El tener igual encuentros, no con mucho más conocimiento y con mucha más sintonía con la persona con la que los mantienes. Yo creo que eso enriquece muchísimo. Y luego otro tema que también os enfoco aquí, por si lo queréis debatir algún día, es también la orientación sexual. Que parece ser que en general tenemos una idea de que las personas mayores pues son, todo el mundo es heterosexual, y es un tema que también está muy muy candente y que creo que también hay que hablar mucho, porque se silencia mucho y se oculta mucho pues otro tipo de orientación sexual que no sea el heteropatriarcal. Entonces, bueno, os lo dejo ahí por si algún día también lo queréis debatir. Más sienten estas mujeres, hacen que sí con la carita. Este tema sí que lo hemos hablado, ¿no? ¿Lo hemos hablado alguna vez en algún programa? Sí. Sí, ¿verdad? Hemos hablado que hace años pues, existía. Claro. De siempre. Sí. Lo que pasa es que como antes estaban perseguidos, pues se ocultaba. Efectivamente. Lo ha habido siempre. Sí. Pues muchísimas gracias, Violeta, por haber querido estar este ratito con nosotras, con Charla entre Amigas en la Onda de Caño Roto. Y nada, pues no sé si querías decir algo para terminar. Vale. Agradeceros a vosotras, que son iniciativas que me encantan, me parecen súper novedosas, que la radio es un medio de comunicación fantástico. y que muchísimas gracias por dejarme participar, que cuando queráis pues volvemos a vernos en otro encuentro y que estáis más que bienvenidas para venir a conocernos aquí a Infanta Mercedes en el distrito de Tetuán. Muchas gracias. Gracias, chicas. Muchas gracias. Hasta adiós, luego. Violeta. Hasta luego. Chao. Bueno, pues ahí teníamos a Violeta de Cruz Roja, que trabaja también con mayores, como hemos dicho, y que va a comenzar, pues eso, a hacer un proyectito en el que se va a hablar de sexualidad muy abiertamente. Chicas, ¿creéis que hay mitos y sobre esto de la sexualidad a partir de los 60, 70 años? Bisi, cuéntanos. Que antes sí, pero ya no. Ya nos hemos desinhibido mucho y yo al menos, no es que vaya ahí pregonando las cosas, pero si sale el tema no me ruborizo, como a lo mejor pues antes, aunque era más joven, o lo evitaba, o tampoco sabía un poco de qué, cómo salir del tema, pero no sé, yo creo que ya estamos todos un poco curados de espanto de todo eso, sobre todo viendo cómo la juventud también está mucho más liberada, mucho más, vamos, que lo vas viendo por la calle, pues tú misma ya te das cuenta de que cualquier cosa puedes hablar y decir, aunque sea con personas más jóvenes. Y eso es lo que pienso. O sea, Bisi no se siente juzgada, ¿no? No se siente... No, no. Pues me parece muy bien. No. Pepi, cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Qué opinas, Pepi, sobre si hay como algunos mitos sobre la sexualidad de las personas mayores que no son ciertos? Como, por ejemplo, que a partir de cierta edad ya no hay deseo sexual. No, vamos, yo no creo que haya ningún mito, porque desde bien jóvenes empiezan ya con la sensualidad. Claro. O sea que no creo yo que haya ningún mito. Pero digo, o sea, las personas mayores, ¿tú crees que seguís teniendo deseo sexual? Por supuesto, hace que sí con la cabeza. Muy rotundamente. Aunque yo no puedo tenerlo porque no tengo, mi marido falleció, pero sí. Deseo sí, ¿no? O sea, una cosa es tener relaciones y otra cosa deseo. Vale. Consuelo, cuéntanos, ¿qué piensas tú? De la sexualidad. Sí, sí. Eso es un mito. No, bueno, ahora ya no. Yo creo que ahora ya no. Ya los chicos hablan de todo. Yo veo a mis nietos que delante de mí todo. Antes sí que era, ¿eh? Antes sí, porque delante de los padres no hablábamos nada de esas cosas y te daba como vergüenza. Pero vamos, ahora yo veo a mis nietos que cuentan allí en casa, delante de mí todo. Cuentan si han ido con una chica, si van o que han hecho no sé qué, no sé cuántas, aunque no sea del todo, pero te lo dan a entender. Pero, o Consuelo, que... ¿tú crees que el deseo sexual a cierta edad desaparece o no? Que siga ahí, ¿no? Sí, que ellos lo dicen tal como lo hacen, y como lo sienten, y no tienen corte ni nada. Vale. Yo creo que no. Inés, cuéntanos tú si piensas que a partir de cierta edad es como difícil un poco hablar de sexualidad abiertamente y si hay deseo sexual. Bueno, te estoy haciendo muchas preguntas a la vez. Sale todo. Dale, dale. Que no, que se pueden tener... Hombre, a partir de una edad nos hace un poquito no menos... deseo, sino por la menopausia, que sí se nota físicamente en la bajada de estrógenos. Sí es cierto que las ganas, como decimos, sí bajan, no que se te quiten, pero bajan. Entonces hoy día vas tú al ginecólogo y se lo comentas, y también, igual que el hombre tiene la Viagra, también hay pastillas que te pueden recetar para si quieres tener vida sexual más intensa. Entonces, pero es lo que es como más espaciosa, en vez de a lo mejor de hacerlo como día sí, día no, cuando eres joven, o es normal, pues ya tardas una semana, o cuando te apetece de verdad, ya no estás tan pendiente y esas cosas, pero está bien, o sea, sigues siendo joven y aunque estés hablando en libertad, si no tienes un hombre, tienes tus manos, o sea que también existe el amor propio. Que es muy importante. Pues o sea, sí que sí. Porque también tenemos deseos. Igual que tienes hambre de comer, puedes tener hambre de tener un orgasmo. no tienes por qué ocultarlo. Y si no está tu marido porque eres viuda, pues oye, pues tú misma, para eso está la imaginación. Pues muy bien, y ya está. Muy bien. Claro, eso es. Y ya está. Eli, ¿compartes opinión? Bueno, yo pienso que más bien, yo pienso que la sexualidad no debería tener mitos. A la actualidad deberían hasta los niños, no así tan fuerte, ¿no? Pero poco a poco ir explicándoles lo que es la sexualidad. Y así no tendríamos tantas cosas que pasan con la juventud de ahora por la desinformación que tienen. Entonces, yo es lo que opino, de que no tendría que ser algo que nos avergüence, porque todos hemos nacido y todos hemos ido creciendo con todas estas cosas, la sexualidad, el trabajo, que todos hemos hecho. Entonces, yo digo, no debería ser un mito. Ahora, respecto a la persona mayor, yo pienso que depende de cada uno. Depende de cada uno, porque hay momentos en que tal vez por todo lo que has pasado en tu vida, entonces llegas al momento en que no sientes eso, que de mí mi pasión es bailar. Entonces yo veo, incluso cuando voy a un baile y no falta alguien, pero continúo con la mentalidad de cuando era joven, me fijo si está bien, claro. Y que no sea muy mayor y le busco cosas, ¿no? Entonces, cuando no hay química, no hay nada, no pasa nada. Entonces, soy de esas personas que todavía busco que tener química con esa persona. Y como no encuentro, entonces ahí amén. Estoy así. Bailar sola. Eso, bailar sola. Ella baila sola. Pues Eli, o sea, me parece súper importante esto que dices, ¿no? Que, bueno, en primer lugar recojo que las personas tienen que estar informadas, independientemente de la edad, pues de la sexualidad. Es verdad que los chavalines ahora tienen exceso de información, pero por parte de internet, de todo esto, pero nadie se sienta a lo mejor con ellos y con ellas a explicarles desde jóvenes, ¿no? Pues qué es la sexualidad, tal. Y al final terminan teniendo una idea, bueno, pues que igual no coincide con la realidad, ¿no? Pues por el tema también, bueno, que hemos hablado aquí alguna vez, la pornografía y demás. Y me parece súper bonito esto que dices, porque es verdad que en el baile, y también está, hay bueno, un componente sexual, ¿no? Sí, hay, sí. O sea, es claro, hay sexualidad ahí también. Y en la atracción que haya para bailar y todo esto. Sí, bueno. Qué bonito, me encanta. Sí. Muchas gracias. Me gusta bien, oye. Loli, cuéntanos, ¿qué opinas? No, ay, perdón, Chelo, se me ha ido. Hola, buenos días. Bueno, yo pienso que, yo por mí pienso que no es igual que cuando me casé. De todas maneras, yo ahora sé muchas más cosas que cuando me casé. Porque antes era, acostarte y ya, está, ¿no? Y ahora ya hay muchas más cosas, muchas más, no sé, otra cosa hay. Y yo reconozco que yo no tengo la misma sexualidad ahora que tenía cuando tenía 40 años o 45. Claro. Pero bueno, yo antes a lo mejor llegaba a mi marido y me ponía la mano encima y ya parece que las mariposas entraban por el cuerpo. Ahora pues te toca, pues sí, te gusta y te... Pero ya no es igual, ya la sexualidad es más de tarde en tarde. No por eso se termina, que no, que tampoco. Y otra cosa te voy a decir, venimos a gimnasia y ponga, por ejemplo, cuando Merche nos pone las canciones esas, como el otro día que nos las puso, pues empezamos a cantar y a mí me entra como una cosa de que cuando era 18 años, me entra como una avidez, como una alegría, como un hormiguero, como que me estoy en mi juventud. Claro, te llevas... Eso me hace, cuando yo oigo una canción... ¿Así? Que te lo recuerda. Claro, porque ¿verdad? Recuerda, ¿no? A lo mejor a momentos de intimidad que habéis vivido. Lo que pasa es que ahora ya se sabe mucho más, porque yo veo a mi hija que se pone a hablar con sus hijas y yo las explico todo, con cómo, de qué manera, que no crean que por esto, todo eso, y que, oye, que ellas sepan y que sean responsables de lo que... Con eso no voy a decir que mañana vengan con eso, pero vamos, que sean responsables de lo que hay. Hay. Se habla mucho más. Yo con mi madre nunca hablé de eso. No, antes ninguna. Tuve, pongo por ejemplo, la menstruación y yo eso y me encontré como que no sabía. Y ahora yo cuando mi hija ya, y yo ahora veo que mi hija ya con su hija, mucho más. Y antes yo creo que mi madre no se llegó a desnudar delante de mi padre en la vida. No la vi. Y ahora ya, pues oye, ya es otra cosa. Si van desnudas sí. por la calle. Casi. Ya es otra cosa. Hablando de fuentes de información, un día creo que fue en una clase de memoria que comentamos que algunas fuentes de información vuestras eran la radio, ¿no? Que a veces teníais dudas y había programas en la radio a los que podíais contactar para hacer ese tipo de dudas porque no teníais cerca, a lo mejor, personas que os las pudieran resolver. No sé, ahora efectivamente hay mucha más información. Loli, por ejemplo, tú con tu hija, no sé si has abordado este tema ya desde otra perspectiva, a lo mejor, de la que recibías tú, ¿no? O de la que recibíais vosotras. No, pero yo de todas maneras con mi madre ha explicado muchas cosas. Sí. Porque es que tenía una abuela que nos explicaba para que no tuviéramos hijos a su mentalidad de entonces. Estoy hablando de... Pero nos decía que no tuviéramos más hijos, o sea, que no tuvieran más hijos. Y nos daba lo que ella creía en esa época que podíamos tener, o sea, que yo sí. ¿Y pensabas, siguiendo la ronda de preguntas, tú qué piensas? Pues sí, pues que todas ya me han adelantado, han hablado todas de lo del mito. Pues no importa, no importa, pero queremos oír tu opinión. Claro. Pues que no hay mito, o sea, que no hay ningún mito y que cada cosa es a su edad. Exactamente. Y que los niños hoy se lo explican en los colegios, en los institutos. Claro. Mi hija esta semana ha tenido una socióloga que ha ido a dar unas charlas a los chavales y a las chavalas y los críos creo que se volvían locos. Porque claro, ellos ven por la noche pornografía. ¿Sabe? Que los padres no están pendientes y entonces a explicarle, creo que esta señorita o señora, a explicarle lo de la sexualidad, se quedaron algunos que le hacían cada pregunta a mi hija que no veas. O sea, claro. Claro, lo que decíamos un poco, ¿no? Que hay un poco de sobreinformación y desinformación. Claro, claro. Pilar, cuéntanos, ¿qué opinas? Pues yo creo que la sexualidad es muy importante tanto en gente joven como en gente más mayor. Creo que en gente mayor pues también hay sexualidad. De una forma a lo mejor más tranquila, pues sí, pero creo que la hay. Lo que pasa es que lo que hemos dicho antes, pues hay casos pues porque te quedas sola, te quedas viuda, te quedas esta y a lo mejor muy joven. Y yo te digo una cosa, que puede tener una 40 y poco años, que eres una persona joven y a lo mejor es que no te apetece. No te apetece pues porque pues tu pareja no está o por lo que sea, pues te quedas como muy muy vacía y hay veces que no echas de menos lo que es el acto sexual y te llena pues otras cosas te vaya llenando, hemos dicho, de sí. baile, leer, tus actividades, el tomarte un café, disfrutas a lo mejor con otras cosas. Yo te voy a decir, yo por mi caso, no era, hombre, creo que no soy mayor y encima era todavía mucho más joven porque tenía 40 y pocos años y por una larga enfermedad de mi marido, sexualmente, porque antes hemos dicho que por enfermedades no puedes y entonces y te puede afectar tanto a la persona que está enferma como a la persona que está a su lado, pero eso no significa que no hay otras cosas que te pueden llenar, el hablar con esa persona, una caricia, una mirada, porque oye, todos hemos sido jóvenes y aunque llegues a una edad, yo creo que la ternura y el amor en una mirada de una persona, aunque sea más mayor, se ve. Pues sí, sí, la intimidad no solamente es el coito, ¿no? En sí, sino la sexualidad. Bisi, dime. ¿Tú ligas? Cuéntanos. Pues no. Vamos, ¿no? Vamos a ser claras. A mí me encanta hablar con los hombres. Me entiendo muchísimo mejor hablando con los hombres que con las mujeres, de toda la vida. Pero ya tocando ese tema, pues no, la verdad. Yo puedo tener conversaciones de todo tipo y me encanta además pelear la conversación con ellos, porque no sé por qué me crezco, ya ves tú, pero me crezco hablando con ellos. ¿Te encuentras mejor? Sí, sí, sí, sí. Y no. Además, no. Que en nuestras actividades es verdad que la presencia es abrumadoramente femenina, ¿no? Claro. O sea, que personas varones que acudan a nuestras actividades en nuestro entorno es difícil encontrarlas. ¿Encontráis en otros entornos, a lo mejor, para yo conversar? He tenido algunas insinuaciones antes de morirse mi marido, con algún atrevido, que a lo mejor no sabía que... Pero no puedo presumir de eso, fue puntual y nada más, pero no. Bueno, yo quiero hacer un llamamiento a los señores de Caño Roto, a los señores de Carabanchel y de Latina, que aquí hay unas mujeres que son espectaculares, vamos, que se están perdiendo aquí la fiesta, ya te lo digo yo. Bueno, pues nada, Bisi, o sea que vamos, has ligado en la vida, ahora últimamente no tanto, igual. Pues ahora ligo con mi marido. Muy bien. Porque, aunque parezca increíble, hace más de 10 años que se ha muerto, pero así como se lo pedí en su momento, sigue viniendo a mis sueños. Ajá. Y entonces, a veces tenemos relaciones. Pues esto es importante, Bisi, que lo recojas, porque es verdad que dentro de la sexualidad también está, pues, las fantasías, ¿no? Eso es súper bonito. Nosotros éramos mucho de miradas, mucho de miradas. Y eso lo tengo en los sueños. A veces, fíjate, es él, pero no es su cara. O sea, los sueños es una cosa increíble. ¿Y para qué? Pero... Sí. Pues así me voy apañando. Pues muy bien, claro que sí. Pepi, tú eres ligona, ligas. Cuéntanos, ligas. Os oye muy bajito, ¿eh? Sí, no ligo ni tengo ganas de ligar. Ni ligas ni tienes ganas de ligar. No, ¿por qué no tienes ganas de ligar? Cuéntanos. Yo falleció mi marido y ahí se acabó la cosa. Bueno, pero quiere decir, alguna miradita así deseosa, ¿no? ¿Alguna vez cuando ves un chico guapo de esos no. vienen a bailar? Hombre, sí. Si es un dices, chico guapo, le miro este y digo, qué guapo es. Pero nada. Yo decirle nada, no. Bueno, el ligoteo también consiste no solamente en decir, oye, ven para acá, sino también pues un poco esto, el ¿cómo es? El filtreo, ¿no? Claro, a mí solo hubo uno que me tocó y no me tocó en medio. Consuelo, ¿ligas? Yo ya te digo que solo he tenido a mi marido. Solo he tenido a mi marido. Y había uno que decía que me quería muchísimo. Y que él no se casaba hasta que no me... O sea, que él no se casara, no se casaba hasta que no me viera que me había casado yo. Y así fue. Yo luego tuve 6 hijos y él no tuvo ninguno. Pero luego nos encontrábamos... Y nos sentábamos juntos, y charlábamos y nos llevábamos genial. Luego nos llevábamos genial. Pero sí, y seguíamos, él decía que me seguía queriendo, pero claro, no se pudo casar conmigo, pero estaba, o sea, nos llevábamos muy bien. Y cuando me he quedado viuda, nada. Es que hay gente que murió, han sido novios. Se murió antes. Y luego se quedan los dos viudos y se vuelven a casar. Sí, se casan. Anda, claro. Pero yo no me hubiera casado, ¿eh? Yo quería mucho a mi marido y le echo muchísimo de mí. Nada, aunque esté muerto. Si está muerto, pues. El muerto al hoyo y el vivo al hoyo. Al hoyo. Jope. Oye. Que yo también estoy viuda y no hace mucho, va a hacer 3 años, pero si me saliera uno rumboso no haría arcos. O sea, lo que pasa es que a mí me gustan más jóvenes, porque yo no, como nos pasa a todas, no nos creemos la edad que tenemos mentalmente. Entonces yo veo a un señor de 70 y yo le veo, digo, a mí, con ese no iba, ay, qué asco. O sea, que arrugado y que... Claro. Igual, estaré yo igual seguramente, pero yo veo uno de 50 bien apañado y eso, y bueno, 50, 60, pero yo los mayores no, porque no me gusta. Entonces, aunque ligara, como voy a ligar con los mayores, pues no quiero. Pues Nines, di que sí, o sea, me parece fantástico. ¿Sabes cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama ahora a esto de echarse un novio más jovencito, una novia más jovencita? un colágeno. Ah, un colágeno. Uno que le vaya a la marcha, que te lleve, que tenga vida, porque los viejos ya solo quieren ver la tele. Al que le hagan la comida y le lleve las pastillas, mira, no. Por ahí no paso. Habrá algunos viejos. Habrá algunos viejos. Casi todos. Eli, también hay jóvenes que se juntan con mayores porque quieren hacer experiencia. Es que son ellos los que... Por eso hay algunos jóvenes que se juntan con mayores. Claro que sí, porque, a ver, las personas de cierta edad tienen una experiencia que, los jóvenes no tienen. Claro que sí. Eli, ¿y tú ligas con jóvenes, con mayores, ligas? Mira, la verdad, no. Porque, como decía antes, sigo buscando un ideal. Claro. Y como no lo encuentro, como decía Nines, ¿no? No ha faltado hasta en este parque que se te acerquen, molesten, todo. Ah, bueno, entonces ligas. No, este no es mi tipo. Entonces, no, está muy mayor para mí. O bien, o digo, calvo. Ay, no, yo ya no estoy para tener un... No. Lo que yo busco es una pareja de baile. Claro. Eso es, una pareja para ir a bailar, conversar un rato. Pero de ahí más no, ya me vacuné de todo. Entonces, no, pero sí, no estoy tan ansiosa, digamos, no, yo soy feliz como estoy ahora, libre. Bueno, Eli, pero, o sea, aunque tú no quieras una relación ahora mismo y tal, pero tú tienes tus pretendientes por ahí, ¿no? Según entendido, o sea, hay gente que te echa el ojo. Bueno, y les contara, pero es muy largo. Pero no. La que, y mi nieta me dice, mami, me dice, no, le digo, el gusto es mío, hija, ¿no? Entonces, no, yo me siento bien así. Yo, como se dice, soy una mujer libre, independiente. Entonces, no estaría ya para andar con hora o que me estén llamando, a qué hora nos vemos y esto, no. Pues muy bien. Tener una muy buena bien. Ocasión o nada. Sí. Para ir bailar, a bailar. A bailar y cada uno a su casa. Anda ya. Eso. A bailar todo lo que guste. Mira, ahora que digo cada uno a su casa. ¿Mm? Como sabéis, yo hago arreglo para. Sí. Y el otro día me baja una de allí del bloque y dice que es viuda ya de. Ni se sabe, es joven, ¿eh? Pero ya. Es viuda de hace muchísimos años. Y dice, mira, te bajo este pantalón que es de mi novio. Y la miro así, digo, ah, pero tienes novio. Dice, sí. Digo, pues no me había enterado. Dice, no, claro, porque cada uno es su casa. Digo, sí, claro, ¿cómo me voy a enterar? El otro día te vi con un chico, con un señor, pensaba que era tu hermano porque ibais uno por la acera y el otro por el bordillo. Pues yo, ¿cómo voy a pensar yo que es tu novio? Dice, no, si no viene, eso sería puntual que iríamos a algún recado o algo. Dice, no. Nosotros salimos y luego cada uno a su casa. Pues así pueden durar las relaciones. Claro. A ver, así no hay desgaste. Un ratito. ¿Qué? ¿Te apetece que salgamos? Sí, ¿no? Claro, pues ya, hasta luego. Así no hay, no hay discusiones. Así es estupendo. Claro, pues eso es lo que se lleva ahora. Claro, un buen acompañante que te saque. Claro. Bueno, que te saque no hace falta, que ya te vas tú sola. Bueno, pero que te apetezca que vayas a estar con esa persona y ya está. Y si oye, pero. Un en la playa o algo así. Pero solamente para lo bueno. Esas conversaciones interesantes a veces también pueden despertar maripositas, esas de las que estábamos hablando antes, claro. ¿O no? También puede ser. ¿No? Está bien. Puede ser. Claro. Como esté. Yo creo que esos no hay. Para que vayas tú de paseíto a la playa y estés un ratito con él. Y no, y los hombres van a lo que van. No pensé que eso. Los hombres van al baile, a esto que van mucha gente de bailes de mayores, sí. Y van a lo que van. Sí, no van a que tú digas, oye, pues mira, me acompañas al cine. No, van al cine. Y después meter mano, mejor al gallinero para meterte mano. No para decir un paseíto, yo te quiero y todo eso. Oye, yo tengo una amiga que lleva ya 30 años con él. Él vive en Burgos y ella vive aquí. Viene los fines de semana. Ahora luego, claro, si le dices, joder, es que mi marido... Es que de seguida os cansáis. Digo, pero ¿cómo te vas a cansar tú si viene y te dice que viene el sábado por la mañana y le dices que no, que venga por la tarde? Digo, viene por la tarde. Echáis un quique, os vayáis al cine, venís al cine, cenáis, os acostáis, echáis otro por la mañana. el domingo te levantas, vais a comer, luego se marcha para allá, tú para acá, ¿cómo vais a discutir? Claro. Digo, eso es todo, ¡viva la Pepa! Se llevan de maravilla. Digo, ahora, también te voy a decir una cosa, que yo cuando discutía a lo mejor con mi marido, pues luego el reencuentro era mucho más bonito. Hombre, claro. Estábamos a lo mejor 2 días enfadados, pero luego el encontrón ese era fabuloso. Sí, sí, sí. Así que digo, esto merece la pena discutir de vez en cuando, ¿eh? Porque parece que luego, luego, luego es mucho mejor. No, que sea una activa. Que pasa igual. La prueba la tienes en la amiga esa tuya que discute. Sí, porque, sí. Mira, claro, tiene que ser uno activo y que tenga, porque si solo amasa pan y no acaba la barra, no, porque... Venga, hombre, ya, déjate de rollos. Pero acabas de decir, que tú no quieres eso, tú le quieres tranquilito, pero no para lo otro. Escúchame, yo por eso es que no quiero, porque me dejan con las ganas. Pues no, no merece. Y nada, te quedas ahí. Muchas veces bromeamos con el tema de los programas de la tele, de ir a First Days y esas cosas. ¿Os animaríais a ir a un programa de ese tipo? Yo no. Yo sí. Sí, yo sí, yo sí. Yo tengo mi marido, pero que yo no iría. A mí el Free Day no me gusta. No me gusta ni verlo. A Sálvame, vamos. A Free Day no, porque... Pero vamos a ver, yendo a una reunión de esas, nosotros salimos una vez, unas cuantas amigas, entramos por el centro, entramos en una casa de estas, de aparatos, de eso. Bueno, es que no veas cómo no lo pasamos. ¿De qué? De aparatos, de todo, de vibradores, de todo, de todas esas cosas. Vamos, nos pasamos una tarde, sexuales. Pero se veía, el que estaba por allí, que estaba de vendedor, decía, pero estas tías seguro que están más deseosos. De... Bueno, nos pasamos, pero es yendo entre amigas, ya yendo con los maridos, no, distinto, ya te cortas más. Es distinto. Yo no sabía ni que existía. Consoladores. Sí, sí. Bueno, pues anda, que los hay de millones de pesetas, los hay de estos de oro y de todo. Joder, ha salido en la televisión. Salió en la televisión uno de oro, que no, claro, me ¿cuánto valía? Madre mía. Eso es que debe ser el último de lo último. Pues mira, pero está muy bien, o sea... Eso no lo vamos a poder probar nosotros. O sea, está muy bien que haya de oro, no, eso a mí no me parece bien. No. Pero que está muy bien a veces, ¿no? Pues enriquecer la vida sexual con algunas cosas. Bueno, hay mujeres que opinan que prefieren eso a un hombre. O sea, ya. Fíjate hasta dónde llegan... La que lo ha probado, yo digo, yo le he dicho a mi hija que a ver si me regala uno. Ah, pues mira, claro que sí. Porque yo me gustaría probarlo, claro que sí. ¿Cómo voy a opinar si no me lo pues toco? Pues cómpratele tú. Yo con mi hija digo, pues cómpratelo y a ver, y me cuentas. Pues yo con mi hija hablo de todo. Yo se lo hago a mi hija. ¿Se lo Sí, pues sí. Oye, es que puedes imponer juguetes aunque tengas pareja. Pues claro que sí, claro que sí. Y una sola también. Pues es una forma de jugar. No, no, oye, que lo venden cuando lo venden porque la cosa es que no pasa nada y ya está. Pero es que yo creo que si pruebas eso y te va mejor que con el marido, al final le dejas a un lado, a un lado y dices, oye, yo no quiero a nadie aquí. Baboso, yo con esto disfruto más. Pues lo que pasa, pones la foto y te le miras y ya está. Tú a lo tuyo. Y con una fotito. No, pero lo que quiero decir es que entonces ya al marido le vas apartando y le vas... No, yo el mío está apartado. Bueno, pues, sí. Pobrecito. Sí. Bueno, ya, pero yo no tengo la culpa. A ver, nadie tiene la culpa. Ya, pero son oye. Cosas que pasan y ya son está. Cosas que pasan en la vida y así todo concluido. Me he librado de lo peor, de la vejez. O sea, que estoy mejor ahora. Ojalá viviera, pero ahora estoy sola y hago lo que me da. Lo que te da la gana. Claro. Que con ello no puedes. Hablábamos de ligar y nos quedaba Pilar, ¿no? Pilar, querías contarnos algo sobre Pilar es el muy ligona. ¿De que si ligo? Sí, sí, sí. Pues sí. Mira, hasta casada. ¿Ah, no? Hasta casada me han salido. Además, vecinos de la casa que conocían a mi marido, pero yo creo que eso es porque, como ya os he contado muchas veces, que él quedó en silla de ruedas, pero la mente la tenía bien. Pues hay gente que deben de tener pocas luces. Sí. Entonces, claro, yo no era muy mayor. Y te ven así y deben de pensar que estás necesitada. Y a mí me han llegado gente que de allí que vergüenza les tenía que dar. Que vergüenza les tenía que dar. Que creo que lo conocían, pero no se hubieran atrevido... estando él bien a las proposiciones, ¿sabes? Sí, por eso te digo que hay veces que tiene pocas deben de pensar que a lo mejor estás necesitada, ¿sabes? Claro, eres una persona que está enferma. Y yo, pues te digo una cosa, yo es que no lo he necesitado y ahora tampoco lo necesito. ¿Después de su fallecimiento? Pues sí, te sale, claro que te sale. Pero es que yo no sé si es, voy a decir una cosa, contra más viejo, más pellejos. Sí. Porque es verdad. Pues lo mismo, yo no sé si piensan que pues mira, sí, que lo llevas aquí. Hay uno que se murió su mujer a los 6 meses de fallecer mi marido. Pues tú no te puedes imaginar la lata, el señor que me ha estado dando, ¿sabes? Y llegó a decirme, vaya, vamos a tomar un café, esto, pues no me apetece, oye, yo si quiero tomarme un café, me lo tomo yo sola. Y ya está, pero es que he llegado a un momento de mi vida que es que de verdad que disfruto con cualquier cosa y no me apetece la compañía de una persona. Yo puedo hablar con una mujer, puedo hablar con un hombre, el día que me apetezca, pues sí, pues a lo mejor, no sé. Lo mismo, vuelvo a tener te tiene una que relación, llevar. Pero te tiene que apetecer. Pero ahora, desde luego, es que no quiero. Es que mi vida me llena tal como la tengo. Y por eso te digo que hay veces que la gente también se equivoca mucho, ¿eh? Sí. Una cosa es que, o sea, que te ligoteen, que haya miraditas, que no sé qué, tal cosa, es que te acosen. Eso también hay que recogerlo. Y bueno, voy a poner ahora a un señor, a un truán, que es un sex symbol, Julio Iglesias. He nacido tantas veces, no me quiero morir más. Me he salvado en tantas guerras, me he cansado de llorar. Y ahora que ya estoy de vuelta, quiero vivir más. Unos nacen con todo, otros casi sin nada, pero todos llevan un ticket que dice un sitio y nada. Caballero, caballero, hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va. Disfruta lo que tienes, que cuando te vas no te llevas nada. Caballero, caballero, hay que aquí nuestras amigas comentándose sus cositas del rey. Merche y yo las nuestras del rey, estabais hablando. Estaba hablando de yo sabes que le digo que va a pasar a la historia como Juan Carlos I el follador. Porque es que todos tienen los Borbones, todos tienen una. Es que han sido todos. Es que tela, digo, la vida de los Borbones ha sido así. Tío, no, amo, no tenía desperdicio, joder, madre mía. Pues sí, la verdad es que, bueno, hay famas, ¿no? Por ahí, sí, igual sí. Que Julio Iglesias. Bueno, yo quería haceros una última preguntita, así como para terminar este programa, y es si os veis sexys. Si vosotras os veis, bueno, pues, no sé, resultonas, os veis... Depende del día. Claro, claro, hombre, hay días, pero así... En general, un poco. Visi, ¿tú te ves sexy? Ah, bueno, antes te pregunté, no sé. No, rotundamente no. ¿No? No. Sé si no me siento, la verdad. Me miro de arriba abajo y pasable. Pues ya está, pues nada, bien. Pues ya está. Qué bueno. Yo sé si no, pero hay veces que me encuentro maja. Claro. ¿Eh? Claro. Y buena maja. Pero no pacharme a nadie. Di que sí. Pues si te ha dicho tu hija que todos los días uno. Consuelo, te ves sexy. No, yo no. ¿No? Yo no. Yo me veo normalita y que siga así, claro. Pero sé si no. Ceci. Pues yo sí me veo Ceci y Cecisi. Yo me veo gordita como soy, yo me arreglo, me pinto mis morros y me peino y eso, y yo salgo muy contenta. Yo, claro. A mí que me mío no me da igual, claro. Pero yo me encuentro bien. Muy bien, resultona. Bueno, no voy a salir en una peli, pero bueno, pero estoy bien. Claro, yo me veo una vez que te arreglas, claro. Claro, con la edad que tengo, pues estoy bien. Eli. Yo de salud sí, pero sí. Bueno, yo tengo de siempre que no me importa mucho que me vean el aspecto, que de, si estoy bien de ropa, si llevo, no, lo importante es lo que yo sienta, uh-huh, y cómo me siento, y ahí les está. Digo yo eso, y con la que más discusión tengo es con mi hija, no mami, que esto, no, le digo, yo estoy bien, me siento bien, y puedo ir a una fiesta muy, muy de pueblo, como puedo ir a una fiesta muy, muy de reyes. Y en ambos me siento con lo que soy. Yo, bien. Y estoy muy bien. Así que claro, no. Es que esto de ser sexy o no, o sea, al final es una actitud. O sea, no tiene nada que ver con si hacemos, o sea, si somos igual a esos patrones de género que también tenemos como muy impregnados en esta sociedad, ¿no? De que tiene que tener una 69. ¿Cómo es? 90, 60, 90. Sí, claro, lo estaba diciendo del revés. Y que tiene que tener unas medidas, una y ser un pelazo y despampanante. No. Es una actitud. Lo importante es claro, tu interior. Que tú estés bien, que te sientas bien. Y yo me miro al espejo y digo, wow, qué guapa que estás. Ay, pero esas ojeras no me gustan nada. A ver, buscaremos un remedio. Digo, y ya está. Y bueno, ahí estoy. Pero de siempre soy así. De siempre. He podido tener los grandes problemas como las grandes satisfacciones, pero yo siempre he estado así. ¿Te sientes bien? No, ¿cómo diríamos? No me deprimo, no estoy arrinconada, no. Más bien siempre la música es mi compañera y canto. No. Y baila sexy. Sí. Pues ya está, es lo principal. Como tú te sientas. Claro. No decimos de ir de modelo porque Celo. No lo somos. No dual. Bueno, yo me encuentro bien con mi gusto. Yo me he visto, me arreglo. Y en el espejo digo, yo voy bien. Aunque a lo mejor la gente luego me vea mal. Yo sí voy a gusto. Yo voy a una tienda a lo mejor y veo una, digo, y pues ese vestido está muy bien. A lo mejor me lo pongo yo y digo, pues a mí no me gusta. Bueno, pero eso es normal. Me queda otro y yo voy a gusto. Como voy yo, claro, pues ya está vestida. Tú. Luego ya desnuda, ya no tienes ese cuerpo, porque uno te cuelga por un lado y el otro y ya no es el cuerpo. Cuando tú te quitas estos casados se quedan los pechos así, no tenías tripa. La tripa. Sí, es otra cosa. Y se te cae el pingo para aquí, el pingo para allí, el pingo para el otro. Y no vayamos a decir que no, porque a todos nos pasa. O sea, no te gusta porque contar. De aquí no tengo. No, yo. Tú no usas tanga. No, yo sé de que se me metan las rajas del culo, pues eso es sexy, ponerte un tanga y bonina así. Oye, ¿hay alguien le pone los bragones? Oye, que sí. ¿No habéis visto la película? ¿Visto vosotros la película esa, el diario de Billy Britillón? Braga de cuello alto. Sí. Es que no sabría. Ya de tiro, y decir, los pantalones también de tiro alto, ¿no? De estos bajitos que se quedan para que te sientas y te baja para abajo. Para ir a arreglar tienes que ponerte la faja entera de estas. Que lo que molestan esas chiquininas que no llegan para ninguna parte. ¿Qué pasa? ¿Que te las has probado? Porque se sabe que molesta. Claro. Que sí, que yo me las he probado. Ay, por eso, Diego, claro, pues claro. Voy a ver cómo me está. Dale. Hay días que me encuentro muy favorecida. Muy bien. Y otros días no. Claro. Yo, como siempre, he pasado de mi vecina, de la del cuarto, la del la lado, de la de otro, me da exactamente igual. Yo me pongo, me arreglo, pues, lo que me gusta. Para ti. Para mí, y ya nada más. Muy bien, Loli, di que sí. Tú te sientes sexy. Yo sí. Y hay días que más, otros días que y menos. Y muy cantarina, porque canto mucho. Cualquier día de la... De la gimnasia me van a echar. ¡No! ¿Tú crees, Merche? La gimnasia es un momento especial. Yo no sé si vosotros lo sentís así, pero yo es que me siento súper plena con ellas. Yo me encuentro muy bien. Una manera que veas cómo nos ponemos cuando pones la canción esa que estamos bailando. Es un momento de armonía que digo, qué pena que esto la gente no lo vea porque me parece súper bonito. Estamos en armonía, cantando con alegría y moviéndonos y activando, que es lo que... Es que yo vengo a las actividades con alegría. Hombre, si no, no venía... Y sexy. Dice que sí. Me pinto mis labios, te pones el tanga y con la me pongo las bragas de la marca Ave a y arriba. Ay, por favor. Pilar, dinos, ¿tú te sientes sexy? Pues mira, más que sexy, creo que sexy lo tienen que decir los demás, ¿no? No. Esto no, es una cosa de yo sentirse. Me encuentro, yo he sido siempre... muy coqueta. Ah. He sido siempre muy coqueta. Bueno, sí, eso también se puede relacionar ¿y con tu sexy actitud? Pues es sí, sexy, soy ella. Muy sexy. Sí, tus collares. Sí, me encanta. Me encanta. He podido estar de bajón, pero la gente a lo mejor no se ha dado cuenta. Sí, a lo mejor se me nota en la tristeza de los ojos, porque yo, los ojos se me notan mucho. Pero yo me sigo arreglando, me sigo pintando mis collares, mi ropa. Y te digo una cosa, no sé si a la gente le gusta o no le gusta, pero es que lo hago con el mismo cuerpo de antes. Pero vamos, lo mismo nos da, ¿sabes? Creo que nos encontramos todas... Tu actitud es, sí, porque siempre vas muy arregladita. Es que yo he sido toda mi vida así, porque yo me acuerdo que era muy jovencita. Y esto de pintarse los labios, ahora se las pinta la gente. Gente joven, gente mayor, pero yo me acuerdo que a mí me ha encantado siempre arreglarme. Y era una época que yo era muy joven y muchas veces pues se te quedaban así mirando porque no era muy habitual en la época que yo te estoy hablando de encontrar a gente siempre con los labios pintados y todo eso. Tú sabes que esto es de épocas y de que dices, uy, pues ahora todo el mundo se pinta los ojos, todo el mundo se pinta... No, pero yo ha pasado que una esta... Yo trabajaba de peluquera, o sea, y a mí me ha encantado. Siempre estaba pintada y arreglada en la peluquería, o sea, que yo... Es que va conmigo. No, y conmigo. O sea, yo tengo los cacharros sin fregar y estoy pintándome las uñas. Y los cacharros que se pegan. No, que eso, que yo cuando quería empezar a pintarme los labios, mi padre me cogía la barra y me la tiraba al tejadillo de enfrente que había. Con lo cual, no me podía pintar los labios, es que, ¿para qué me los iba a pintar si luego iba a llegar a casa con la señal de los labios y iba a tener la reprimenda? Entonces, claro. Yo salía con mi hermana. Es que para ellos, pintarse los labios era como de llamar la atención. Sí, era de puta, que decían, ¿no? Pues no con esa palabra, pero casi. Es lo que os he dicho antes, que yo he tenido una época que, bueno, pues ahora tú ves a mucha gente joven que se pintan los labios de rojo y esto, pero es que yo me adelanté a lo mejor a eso. A la época. Claro. Me adelanté a eso porque había gente que se pintaba los ojos, pero los labios no los llevaban pintados. Sí. Y entonces, y a mí, como a mí me encantaba, y encima de naranja, fucsia, esto, pues había veces que, claro, te hacías así, te llamaba como... ahora a lo mejor no te puede llamar la atención, pero cuando yo te estoy diciendo te podía llamar la atención lo que tú estás diciendo. A lo mejor decían, uy, la tía esta que se pinta los labios, fíjate que está conmigo. Y a mí no me importaba si se llevaba o no se llevaba. Además, yo siempre he ido como a mí me ha gustado. Yo me he había veces que iban chicas maquilladoras que hacían y nos pintaban, que nos dejaban los ojos, estaban allí para vender cremas y cosas, iban. Hemos estado una semana y nos pintaban de una en una y nos ponían para dar ejemplo, claro. Porque es que era así. Yo salía con mi hermana de paseo y bajábamos con la cara limpia. Y en la escalera cogía y nos pintábamos, porque mi padre... Pero luego volvías a casa con la marca de que te había pintado los labios. Estábamos antes de... Mi padre nunca se ha metido. Si nos pintábamos, o me pintaba o no me pintaba. Mi padre nunca me ha dicho. Vamos a ir terminando. ¿Qué canción nos pones ahora, Ana? No, súper, súper sexy, la verdad. Trying to hold back this feeling for so long.